salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Que es menester que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Papo, Mr. Rock.

reparación de granizo, golpes de estacionamiento sin dañar la pintura. Trabajamos con seguros, sacabollos, equipamientos 4x4, estribos, lonas, barra antivuelco, defensas, accesorios, aire acondicionado, cúpulas para todos los modelos de camioneta. Somos proveedores de la marca Braco. Conocenos en Avenida Mosconi, 3300, Quilmes Oeste. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Facebook, Adrián de Tagli. Instagram, Sacabollos Adrián. Consultas o presupuestos al 11 60 30 82 52. Adrián de Tagli. Seriedad, responsabilidad y confianza en ventas y reparación. Papo, Mr. Rock. Continuamos con la data del carpo napolitano. Estamos con Papo Blues volumen 2. Y la última parte dice que los temas del volumen 2, hubo dos que se convirtieron en el pasaporte a la posteridad de Papo. El que da comienzo al álbum, Tren de las 16, sorprende con el solo de batería al inicio. ¿A quién se le ocurre empezar un disco con un solo de batería? El truco se convierte en un simple blues de 12 compases. Es un tema inolvidable. Otra idea tan simple como genial es que la letra no cierra en la primera vuelta y de un momento a otro te diré, sino que se prolonga dos estrofas extendiendo la estructura armónica de 24 compases con un remate formidable. Y yo tomo el tren que sale a la hora 16. Por si eso fuera poco, el solo de guitarra, seguramente improvisado en el estudio como era de costumbre, el carpo pasó a ser un rito de iniciación para futuros guitarristas de rock y blues. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Continuamos con los saluditos. Saludamos a La Pampa, al Bolsón, a Bariloche, a Esquel, Comodoro Rivadavia, para todo el sur de la República Argentina que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Seguimos con Buenos Aires, Capital, Wilde, Berazategui, Domínico, Bernal, Quilmes, porque siempre me olvido, Florencio Varela, bueno, para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Y vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Ellos son los fans del carpo napolitano que salen del trabajo, van a almorzar en estos momentos y nos escuchan por internet. Para Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Lely Harrington, Edith Peñifield, Joe Reynolds, Jack Groven, Alvar Jagger, a Randy, a Fred Suar, a Emily Johnson, a ver quién, a Sepsis, Melissa Sombray, de Sepsis, Hard Rock, a Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Power Metal. Se me lengua la traba, perdón. Y bueno, después para Sarita Correa de Los Ángeles y Luz Sidney, que está en Queens, New York. Thank you very much, Big Web, para todos ellos. Y ahora sí, vamos a escuchar Insoluble Blues de Santa Fe. Y no se vayan, que ya viene Glenn Miller con el bloque de rock en el recuerdo. Sacerdote que brindó la misa para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Thank you.

Attention, Papo, please. Mr. Rock. Llegamos a Efemérides del Rock. Un 8 de enero de 1947 nace David Bowie en Brixton, Londres, Reino Unido. Músico, compositor británico de rock y a su vez actor, productor, discográfico. Figura importante de la música popular durante la década del 70 y consiguió notoriedad en 1969. Escuchamos un tema, Modern Life. I catch a paper boy with Papo, Mr. Rock. Y continuamos, ¿con qué vamos a continuar? Si ya se está riendo Vincent Price, él siempre está feliz. Escucha cómo se ríe Vincent Price, por favor. Y se ríe porque dice que los que hacemos el rock nacional somos de terror. Así que escuchen lo que pasó hoy. Hit dice, estoy loco. Crucis le dice, seguro que te volviste loco porque te metiste en el laberinto. Los Soda Stereo dice, vamos a sacarlo con música ligera. Y los ratones dice, no va a servir porque sigue girando. Y la máquina de hacer pájaro dice, nosotros lo vamos a sacar con mucho rock and roll. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, reíte. Buscando algo, no me importa que tengan algo. escapa al amanecer. Es momento de la verdad, sin mente, sin tiempo para pensar. Emergen con concupiscencia, destruyen lo que quedó. Todo empezó. Es hora de la verdad. El camino hacia la luz. Encerrado, confinado, metido en tu laberinto. Confinado, encerrado, jamás podrás escapar. Encerrado, confinado. Destino, es mi camino, lo olvido. No te podré alcanzar. Destino, es mi camino, lo olvido. No te podré alcanzar. Papo, Mr. Rock. Ella durmió al calor de la

parezco un camión. Llevas un bordaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual seda. Y monta su caballo de 24 ruedas. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo, Lili Malo. Manejo un camión. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Black Sabbath, banda británica de heavy metal y hard rock, formada en 1968 en Birmingham. Por Tommy Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo, Bill Ward en batería. Consiguió varios discos de oro y platino en los 70 y son los pioneros del heavy metal. Vamos a escuchar Children of the Grove. We'll be right back.

Zona de nadie. nos estamos despidiendo de esta hermosa 2 horas de rock and roll. Así que vamos a agradecer a Damián Espadea, nuestro operador técnico, a la directora de la radio, a todos nuestros auspiciantes, a los oyentes de La Vox, a los oyentes de Papo Mr. Rock, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, muchas gracias. Thank you very much, Big Way. Y será hasta el próximo lunes, ¿eh? ¿Y el próximo lunes qué vamos a hacer? ¿Con qué? ¡Con Papo Mr. Rock, gente! ¡Vamos! ¡Hasta el próximo lunes! ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el Juntos a la Paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.